Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuén, Mari Mari Cómpuche. Sí, la verdad es que nosotros ya llevamos, hace que estamos acá en el acampe, ya va a ser 2 meses y 3 días que estamos acá acampando y todavía no hay respuesta de nada, todavía seguimos estando pidiendo a que se reconozcan los derechos como pueblo mapuche y todavía no hay nada. Y igualmente nosotros pudimos, después del Parlamento, juntarnos con Doris Cañumil, porque no fuimos invitados a ese Parlamento, por la parte de los ñanculeos de Humacán, y le fuimos a preguntar porque no nos habían invitado, porque en realidad teníamos muchas ganas de estar ahí para contarle a la gente que de las comunidades el reclamo que venimos haciendo, no solamente desde ahora, sino un reclamo desde hace mucho tiempo que venimos haciendo. Y bueno, ahí Doris Cañumil lo que nos decía era que en realidad el estar enfrente de reclamando por los derechos nuestros, enfrente de Casa de Gobierno, lo que había generado era paralizar 50 carpetas que tienen que tratar sobre tierra. O sea, nos hacía culpables a nosotros por estar reclamando los derechos y no salía a denunciar al gobierno, que es una decisión del gobierno no entregarle la carpeta. En realidad, no reconocer los derechos como pueblo mapuche. Y bueno, y también la gente que fue al Parlamento también tiene que ver con gente que son punteros políticos y pertenecen a un gobierno y que responden a un gobierno, como lo está haciendo Ecodici también, ¿no? Salir a denunciar. Le pedimos a Dori también que salga a denunciar esto, el reclamo que venimos haciendo nosotros hace tanto tiempo, y ellos no, lo que nos decían era que no van a salir a denunciar nada, porque seguramente vaya a saber los intereses que tienen individuales ellos con un gobierno, ¿no? Pero ¿les dan alguna explicación, Manuel, a ustedes de por qué no los apoyan? Porque dejó entrever algo, me llamó la atención lo que dijo Barrios, perdón, lo que dijo Prafil, dijo, porque nosotros estamos defendiendo los intereses de toda la comunidad, dando a entender que ustedes representan a un sector de la comunidad de las Aguadas. Exactamente, nosotros en realidad nosotros somos la familia Ñanculeo Lonconao y Humacán, son familias que están asentadas en el lugar ancestralmente están ocupando, y la verdad es que es lamentable que gente que está habitando el lugar, ocupando un pedazo del territorio hace 10 años, hay algunos que son funcionarios a un gobierno, y que la verdad es que lamentablemente es eso, que respondan a un gobierno y que ellos estén diciendo que nosotros como familias que podemos regresar al territorio, estén diciendo que en verdad nosotros estemos generando una pobreza, y la verdad es que nosotros no estamos generando ninguna pobreza, sino la pobreza la genera un gobierno en sacarnos del territorio. En todo caso tenemos que mirar para afuera, no para adentro. Entonces, pero bueno, hay alguna gente que responde a ese gobierno y que tiene intereses dentro de ese gobierno, entonces salen a desconocernos a nosotros como familia, ancestrales que vivimos en el lugar. Nosotros, mi madre, mi tía, han parido en el lugar. O sea, tenemos partidas de nacimiento que dicen que han nacido en el lugar, como hay otra gente que no tiene ninguna historia dentro del territorio, y entonces eso es lo que estamos defendiendo nosotros. Nosotros en el territorio, mi familia tiene gente enterrada en el lugar, y bueno, y esa hoy también vemos de que no nos han dado respuesta también porque hay organizaciones que le dan letra a un gobierno para seguir desconociéndonos como pueblo. O sea, así que bueno, contra todo eso es lo que estamos remando, y contra un Codesi que responde a su interés de un gobierno. De hecho, le hemos pedido a Doris Cañumil que salga a denunciar estas reformas de tierras fiscales, que en realidad nosotros lo estamos desconociendo, porque tierras fiscales no hay más, sino lo que queda es parte de un territorio, lo poco que queda del territorio mapuche. Claro, claro. Ahora, Manuel, entonces, en los hechos, digamos que vos hablas mucho de la familia, ¿no? Que tiene plenos derechos, obviamente, por lo, por lo que vos nos contás. El asunto sería entonces que no estarían representando a toda la comunidad. ¿Ese es el cuestionamiento que les hacen desde el otro lado? ¿Es así? Es así. En realidad ellos no están representando a toda la comunidad, sino realmente están representando a los intereses de un par de gente que no ve el territorio como lo estamos viendo nosotros. O sea, lo único que lo ven al territorio es como forma productiva, y desconociendo en realidad todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, con la parte cultural, que nosotros venimos y mi familia viene peleando de hace muchísimo tiempo. O sea, a Carlos Lonconao, que él cuando sale a defender en 1930 el territorio, fue metido preso, fue 2 años metido preso, así sin tal el terrateniente, este paisano y ladrón, sobre el territorio. O sea, nosotros queremos en realidad que sea, o sea, que defiendan los derechos, pero que defiendan los derechos y que no utilicen los derechos nada más para beneficio de ellos, o sea. Está clarísimo, Manuel. Queda claro que ustedes están muy disconformes con lo del Parlamento Mapuche en Jacobasi, porque prácticamente no lo habían tenido en cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sigue el reclamo aquí en Viedma? ¿Se mantiene la carpa? ¿Cómo van a seguir, Manuel? Nosotros a la Dirección de Tierra le hemos presentado ya un petitorio diciendo que el señor Paisani ahí, el terreteniente Paisani, tiene la tenencia precaria vencida. Entonces lo que tiene que hacer la Dirección de Tierra es intimarlo a que tenga que salir del territorio, y en ese petitorio que nosotros le hicimos a la Dirección de Tierra, también los presidentes de bloque del Poder Legislativo y Pedro Fresati se comprometieron a también apoyar ese pedido que hemos hecho nosotros. Igualmente nosotros lo hemos presentado a la Dirección de Tierra, donde la Dirección de Tierra sigue con la misma postura de no armar una mesa de diálogo. Está bien, Manuel, seguiremos muy de cerca todo lo que está pasando, gracias por contactarte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y le pedimos a la comunidad en general que por ahí se pueda acercar acá y que puedan seguirnos acompañando, y que bueno, nosotros vamos a seguir estando acá hasta que nos podamos ir con la respuesta que nosotros vinimos a pedir y denunciar a un gobierno que es totalmente racista hasta el día de hoy, que no nos haya convocado a una mesa de diálogo.